si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Su palabra.